Estás escuchando Ion Radio. Pues en este momento debemos estar alrededor de 120 personas, porque es una columna que se ha ido cada día haciendo un poquito más grande. La organización ha sido perfecta, la verdad es que no tenemos ninguna queja, sino todo lo contrario. Ha sido unos recibimientos muy calurosos, muy cariñosos, muy, muy solidarios, y nos han ofrecido de todo, comida, bebida, lugares donde alojarnos tanto en pabellones como en casas particulares. La parte que somos mi compañera y yo, las partimos de Zaragoza el día 9. La polla llevamos bastantes, llevamos tirones, llevamos tendinitis, llevamos ya de todo, pero ya gracias a Dios se va curando, que es lo principal. En la medida de lo posible hemos intentado ir por caminos, si pudieran ser de tierra, porque es cuando lo que menos sufre es la planta del pie. Pero sí que en algún momento hemos tenido que ir por alguna comarcal e incluso por alguna nacional. Nosotras, algunas personas de las que venimos en las marchas, venimos de un colectivo que se llama Ateneo. Conocimos las marchas desde el primer momento y desde el primer momento decidimos que íbamos a trabajar porque nos parecía que era lo que tocaba en este momento, porque con la crisis que hay, con los recortes en derechos y libertades, con el paro, la pobreza creciente y galopante y sobre todo con las últimas leyes aprobadas, tanto la de Gallardón como la del ministro Fernández Díaz, entendíamos que nuestro lugar era caminar y ser la voz y el altavoz de la gente que, estando y pensando como nosotros, pues no lo iba a poder hacer. Mi compañera y yo somos las que llevamos el gabinete de prensa y, salvo honrosas excepciones que nos han seguido todos los días y desde el primer momento nos han prestado el altavoz que da un medio de comunicación o una emisora de radio, pues las demás, la verdad, sobre todo los grandes periódicos de papel y las televisiones generalistas, para nosotros, vamos, tenemos la más absoluta convicción de que había una orden de silencio y de que no se hablara de nosotros. Por ponerte ejemplos, ¿no? Reseñable, en Medinaceli, una señora que se puso también su camisa reflectante amarilla, vino a recibirnos cuando estábamos entrando en la marcha para decirnos que ofrecía su casa, que en su casa tenía 10 camas y que además tenía 2 baños o 3 y los ofrecía para los marchantes que necesitaran ir a ducharse, poner la lavadora, que tenía lavadora en casa para ellos y tal, la señora de la, por ejemplo. Pues eso es un detalle humano que refleja un poco la solidaridad que se está generando a nuestro paso. Yo creo que después del 15M y toda la legislación restrictiva que el Partido Popular está activando sobre la ciudadanía, pues nos está recortando no solo los derechos, sino que está atacando las necesidades básicas. Pues yo les diría que tenemos derecho, no solo derecho, sino la necesidad de ser felices. Y para ser felices, pues hay que levantarse un poquito del sofá, dejar aparte esos mensajes negativos de que qué podemos cambiar, a dónde vamos a ir, porque ¿por qué andamos? ¿Para qué andamos? Pues andamos para ampliar derechos, para que existan libertades, para garantizar lo conseguido a nivel de servicios públicos y ciudadanos, con ganas, con alegría, porque los cambios también se hacen con alegría, con ganas y con la ilusión de que esta sociedad tiene que cambiar y de que en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones cotidianas, no podemos seguir moviéndonos por el pesimismo, no podemos seguir mirándonos con tristeza a los ojos, no podemos seguir viendo cómo a las mujeres se las maltratan o se las asesinan, no podemos seguir viendo que la gente ya no va ni a las oficinas de empleo porque ya no cree en que se les va a mejorar las condiciones de vida ni a dar un empleo, porque la política restrictiva del PP lo dice todo. Entonces, eso, ilusión, ganas, orgullo de ser lo que somos y somos personas dignas. Estás escuchando Ion Radio.